Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Buenos días, queridos amigos. Es día 10 de marzo, son las 12 y 6 de la mañana y estamos en De Buena Mañana de Oír Radio. En la mesa de control, Raúl Gutiérrez y la que les habla, Marina Muñoz. Hoy empezamos nuestro programa con las noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Oír Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Empezamos con los titulares que nos trae Raúl Gutiérrez. Buenos días, Raúl. Hola, buenos días, Marina. Buenos días a todos. Comenzamos en Albacete, segundo festival de danza y baile de Asprona. El próximo 12 de marzo a las 7 de la tarde en el Auditorio Municipal de Albacete se va a llevar a cabo el segundo festival de danza y baile de Asprona Albacete, donde chavales con y sin discapacidad harán las delicias del público para unirse todos ante una buena causa. La de recaudar fondos para los damnificados por el terremoto de Haití, con la colaboración de la Asamblea de Cooperación para la Paz. En este segundo festival podremos disfrutar de diferentes coreografías y canciones llevadas a cabo por los siguientes grupos. Van a participar el grupo de baile artístico moderno de salón y canto del Centro de Ocio y Voluntariado de Asprona Albacete, el grupo de flamenco Maribel y Ramón, Grupo Marabú del Instituto de Enseñanza Secundaria Julio Rey Pastor a cargo de Vicky Cebrián. Las entradas para el festival serán 3 euros que irán destinados íntegramente para Haití y estarán a la venta en los siguientes puntos: en el Centro de Ocio y Voluntariado de Asprona, en el Centro San Ginés Asprona y en la Asamblea de Colaboración para la Paz y, como no, una hora antes del festival, en la taquilla del Auditorio Municipal de Albacete. Vamos hasta Cataluña. CiU pide que se investigue más el síndrome post-polio. El grupo parlamentario catalán CiU en el Congreso de los Diputados defenderá en la Comisión de Sanidad una proposición no de ley en la que pide al Gobierno que se reconozca y refuerce la investigación del síndrome postpolio, que causa fatiga, debilitamiento en los músculos, dolor y pérdida de capacidad funcional a quienes lo padecen, que son unas 30.000 personas en toda España. La propuesta de CiU, que defenderá su portavoz de Sanidad, Conchita Tarruella, apuesta además porque se considere personas con discapacidad a los afectados por este síndrome, siempre que proceda, claro está, y porque se promueve la adopción de medidas sociolaborales que favorezcan su inclusión social. Según la diputada, el síndrome postpolio provoca problemas de calidad ósea con mayor riesgo de fractura, lo que generalmente se traduce en un aumento de la discapacidad. Así, una persona con discapacidad del 30% que padezca esta enfermedad puede ver incrementada su discapacidad hasta el 60%. Sin embargo, según la propia Conchita Tarruella añade, los pacientes con este síndrome, que sobreviene a los 40 o 50 años, cuentan con pocos profesionales como consecuencia de la desaparición de la enfermedad de la polio. Por eso, los afectados por este síndrome denuncian que, pese a que hace años que exponen su situación a las administraciones, los avances han sido muy precarios o casi nulos y recalcan que requieren de soluciones inmediatas. Para mejorar la calidad de vida de estos pacientes, la proposición no de ley que CiU pide también al Gobierno que cree un registro estatal de supervivientes de polio y que impulse nuevos tratamientos del síndrome postpolio. En Madrid ha abierto el plazo para los campamentos deportivos en Las Rozas. Empezamos a pensar en el verano. Las concejalías de deportes y de menor y familia abre el plazo de preinscripción en los campamentos deportivos y la casa de verano para niños de diferentes edades. El plazo permanecerá abierto hasta el próximo 16 de marzo, al que podrán apuntarse los niños nacidos entre 1996 y 2006, ambos inclusive. Además, la Casa de Verano pone a disposición plazas para chicos y chicas con algún tipo de discapacidad. Estos niños deben haber nacido entre el 1994 y 2004. Las solicitudes deben concretarse en las taquillas de los polideportivos o en la página web del Ayuntamiento, www.larrozas.es, y de la Concejalía de Deportes, www.rozasdedeportes.org. Los alumnos preinscritos aparecerán en una lista el próximo día 22 y tras esta fecha se procederá al sorteo de las plazas en el Salón de Actos del Centro Municipal El Cantizal para finalmente el 8 de abril publicar la lista definitiva de los seleccionados. En Tomelloso, Barreda inaugura hoy las viviendas tuteladas para discapacitados de AFAS en Tomelloso. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, visitará hoy el Centro para Discapacitados de AFAS e inaugurará unas viviendas tuteladas para personas con discapacidad. Posteriormente visitará la exposición de pintura La Verdad también se inventa, de Pepe Carretero, y AFAS, que nació en 1977 con el objetivo de atender a las personas con discapacidad de Tomelloso y su comarca, es una de las entidades más importantes a escala regional en la atención a la discapacidad intelectual. Luis Perales, su presidente, que a la vez es presidente también de FEAPS, CERMI y FUTUCAM, tiene una trayectoria muy ligada al Centro de Recuperación de Minusválidos Reina Sofía, que si bien se inició con gestión municipal en 1995, pasó a depender de la asociación. El nuevo recurso está formado por 4 viviendas residenciales para cuyo diseño los responsables de AFAS visitaron recursos existentes en toda España y consultado a los propios usuarios. El resultado, como decíamos, son 4 viviendas, 2 de ellas destinadas a personas con discapacidad gravemente afectadas y otras 2 para personas con discapacidad que cuenten con mayor autonomía. En su trabajo utiliza su propia experiencia y cotidianidad de forma muy original, formando un todo que oscila entre la realidad y los sueños que se vienen repitiendo en toda su obra. Hablamos de Pepe Carretero. Su pintura, siendo figurativa, tiene reminiscencias del kitsch en sus escenarios, además de haber reducido claras influencias del pop art, los cómics y reflejar sueños y recuerdos personales. Vamos hasta Denia Alicante. Cultura mejora la sala de la Escuela de Teatros y también las hace accesibles. La concejal de Cultura y Juventud, Juan Sancho, presentó ayer las mejoras que su departamento ha llevado a cabo en la sala Escuela de Teatro Comarcal de Junatics, donde tienen lugar los ensayos y actuaciones de los alumnos de teatro. Sancho ha explicado que la intervención responde a 2 objetivos. Por un lado, dotar de accesibilidad al recinto para que el grupo de discapacitados pueda acceder al escenario por la rampa que se ha construido y convertirla así en una sala polivalente para darle un mayor uso. Además de la rampa, la sala se ha equipado con 200 sillas nuevas para el público y se ha sustituido todo el techo por uno nuevo. El coste total de la actuación es de 10.500 euros. El concejal ha anunciado que próximamente se emprenderá una segunda fase de actuaciones y agradeció al técnico Mario Osmar Pasero sus ideas y aportaciones para mejorar este espacio cultural. Por su parte, Mario Pasero se ha mostrado satisfecho con las mejoras, ya que han causado verdadero entusiasmo en los alumnos del grupo de discapacitados, que hasta la fecha solo podían ensayar en el patio de butacas. Ha destacado la implicación de la Concejalía de Cultura, que incluso se anticipa a sus peticiones. Vamos hasta Guadalajara. El consistorio de Cabanillas contratará a 12 vecinos con discapacidad. La empresa Social Mancha, dependiente de la Fundación FISLEM, ha firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo por el que se posibilita que 12 personas, entre enfermos mentales, discapacitados y en riesgos de exclusión social, puedan trabajar y continuar con sus horas de práctica realizando el mantenimiento de las diferentes zonas verdes y espacios urbanos de la localidad. Con este convenio de colaboración, firmado entre el alcalde de Cabanillas y el director general de Social Mancha, se posibilita a las personas con enfermedad mental, discapacitados y en riesgo de exclusión social que puedan acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. De esta manera, la empresa Social Mancha, a través del Centro Especial de Empleo en Guadalajara, se encargará de coordinar y planificar las diversas actividades para que estas personas puedan desarrollar su trabajo en un ambiente lo más normalizado posible. Nos vamos hasta Burgos. El foro solidario de Caja Burgos se celebra la tercera semana Arte y Discapacidad. Estas jornadas, que pretenden ofrecer a las personas con discapacidad un cauce de expresión artística y dar a conocer a la sociedad sus capacidades e inquietudes culturales, incluye, entre otros actos, una exposición fotográfica, proyecciones cinematográficas, representaciones teatrales a cargo de actores discapacitados, conferencias, talleres educativos para escolares y actividades infantiles. En el programa de actos podemos encontrar con muestras de cine y discapacidad proyectadas, como por ejemplo El Escondite, Utopía o Frames o Desde mi silla. Una exposición fotográfica que reúne los mejores trabajos del cuarto Premio Internacional de Fotografía sobre Discapacidad, promovida por la Fundación ANADE. La exposición pretende divulgar las situaciones cotidianas de las personas con discapacidad. En la mesa redonda, el tema será Retos de Burgos 2016 ante la discapacidad. El foro solidario reunirá a distintos integrantes de asociaciones de personas con discapacidad de Burgos y de la Fundación Burgos 2016. Talleres también para centros educativos. Ponte en mi lugar. La actividad impartida por Aransburg está destinada a escolares burgaleses de centros educativos de Burgos y su provincia. Y en la actividad infantil será dirigida también por Aransburg para niños y niñas nacidos entre 2000 y 2005. En la muestra de teatro y discapacidad cultural Caja de Burgos, el médico a palo se verá a cargo del grupo de teatro Pincha Carneiro de Lugo. Pase especial para centros educativos, y también se verá a cargo del mismo a beneficio de la asociación burgalesa FEDIS FIBUR. En Murcia, la comunidad de Murcia acerca la TDT a personas mayores y con discapacidad a través de receptores adaptados. Los receptores disponen de menús de configuración simplificados y definen diferentes perfiles de usuarios. La consejera de Economía y Hacienda, Inmaculada García, y el consejero de Política Social, Joaquín Bascuñana, entregaron hoy en la residencia San Basilio de Murcia, dependiente del Instituto Murciano de Acción Social, los primeros decodificadores de TDT adaptados a personas mayores y con discapacidad, para que ningún ciudadano de la región se quede en el arcén de la nueva era digital. Eran palabras de García. Se trata de un aparato dirigido a mayores de 65 años con niveles de dependencia, también para mayores de 80 años que vivan solos o en compañía de otras personas que superen esa edad, así como para personas con discapacidad visual o auditiva reconocida. La consejera afirmó que la región de Murcia ha sido pionera en desarrollar un sintonizador de TDT adaptado a las necesidades de las personas pertenecientes a estos colectivos. El objetivo es ofrecer una alternativa eficaz para utilizar la TDT sin barreras. En el marco del Plan de Encendido Digital para la región de Murcia, impulsado por la consejería, culminará con el fin de la difusión analógica el próximo 23 de marzo. Al mismo tiempo explicó que el gobierno regional, a iniciativa de la televisión autonómica 7 Región de Murcia y el CENTIC, convocó un concurso para la adquisición de receptores de TDT adaptados a estos colectivos con riesgo de exclusión en el acceso a la televisión digital terrestre por un importe de licitación de 2.000 euros, del que resultó adjudicataria la empresa murciana Global Touch Solution. Y terminamos en Madrid. La Junta de Moratalaz pide a Metro que mejore la accesibilidad de la estación de Pavones con un ascensor hasta la calle. El concejal presidente del distrito de Moratalaz solicitó hoy a Metro de Madrid que se tenga en cuenta en un futuro la mejora de la accesibilidad de la estación de Pavones a través de la instalación de un ascensor o una escalera mecánica hasta el nivel de calle, donde hay un intercambiador de transporte con casi una decena de líneas de autobús. Con esta petición, el concejal de Moratalaz pretende que se acometan las reformas necesarias en la estación para mejorar su accesibilidad después de la sustitución de las escaleras mecánicas llevadas a cabo en las estaciones de Artilleros y Estrella. Esta actuación de Metro se enmarca dentro del proyecto de sustitución y renovación de escaleras mecánicas en el conjunto de la red de Metro durante el cuatrienio 2008-2011, que comprende un total de 275 escaleras. En una encuesta de calidad realizada durante el 2009, casi el 100% de los madrileños dijo que recomendaría el metro como medio de transporte. Los usuarios calificaron con un 7,5 la calidad del servicio prestada y la nota más alta alcanzada desde el año 93, cuando se empezó a realizar este estudio. En la valoración de cada línea de metro, todos alcanzaron una nota por encima del 7. Pues felicitaciones al metro. Y terminamos aquí nuestras noticias dedicadas al mundo de la discapacidad. Gracias, Raúl. Nada, Marina. Continuamos en De Buena Mañana con la música que nos trae Antonio Orozco. Llévatelo. Coge la caricia de mi frente, la calma de tenerte, llévatelo. Las esquinas de mi mente, recoge mi presente y llévatelo. Guarda los momentos de este cuento y así cuando se me acabe, préstamelo. Rompe lo que a ti no te gustaba, me lo envuelves por semanas y mándamelo. Que te quiera, pues si Radio, contigo las 24 horas del día a través de www.oid.es. Vamos a recordar una noticia que dábamos en agosto. La Unión Ciclista Cantimpalos se las veía y deseaba para hacer frente a todas las exigencias que la Unión Ciclista Internacional les imponía para poder celebrar este próximo verano el Campeonato del Mundo. Tenemos al otro lado del teléfono al secretario de la Unión Ciclista Cantimpalos, Él es Aurelio Sánchez, y nos va a contar cómo ha sido toda esta hazaña para conseguir finalmente el informe favorable que ya ha dado la Unión Ciclista Internacional. Buenos días, Aurelio. Pues va a ser que no. Perdónennos, queridos amigos, esto es el problema del directo. Si continuamos de buena mañana con más música, podremos alegrarles la mañana, acompañarles y sentirnos junto a ustedes. Vamos a ver, ahora me dicen mis compañeros que sí. Aurelio. Hola. Pues bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias y perdones. A ver, en agosto pudimos hablar sobre las dificultades que entramaba el poder desarrollar en España el Campeonato del Mundo, las exigencias que les ponía la Unión Ciclista Internacional. Ahora han recibido la Unión Ciclista Cantimpalos, bien digo, ha recibido la visita en la persona de Thierry Deren de la Unión Ciclista Internacional y el informe ha sido favorable, ¿correcto? Es correcto, sí, sí. Hemos tenido una visita por parte de un delegado técnico de la UCI, la Unión Ciclista Internacional, como bien dices. Y bueno, pues es lo que ha venido, ha sido a corroborar que lo que hemos enviado en papel, en soporte papel, pues uh-huh. Es cierto y cumplimos los grandes requisitos que nos han exigido desde el mes de agosto, como tú bien has dicho, y que para nosotros ha sido una carrera de fondo el poder conseguir estar a la altura de las exigencias de lo que es una Copa del Mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues él ha venido a aceptar que todo lo que hemos enviado es cierto. Una carrera de fondo y de fondos, sí. Porque han tenido que reunir bastante dinero para poder también realizar, bueno, pues algunas obras y organizar el tema, ¿no? Bueno, sí, de hecho todavía no hemos conseguido el 100% del presupuesto, estamos buscando todavía patrocinadores privados e instituciones públicas que quieran ayudarnos a conseguir el 100% del presupuesto que conlleva una Copa del Mundo, ¿no? En este caso de ciclismo paralímpico. Uh-huh. Y bueno, pues esa es otra lucha en la que estamos metidos y bueno, pues conseguirlo va a ser difícil, pero yo espero, tengo confianza en la solidaridad de las personas, de las empresas y de las instituciones públicas en poder llegar a conseguir el presupuesto que tan elevado es este año por motivos de los requisitos de la Unión Ciclista Internacional. Uh-huh. Porque de esto, recuerdo a nuestros oyentes, de estos requisitos, había que reservar una zona VIPs dentro de la carrera para la Unión Ciclista Internacional, había que abonar una cantidad considerable de euros para poder tener los derechos de la Copa del Mundo de Ciclismo Discapacitado. ¿Qué más cosas exigían? Bueno, pues aparte de esos derechos de organizativos que pide la derechos económicos, ¿no? Por un lado, que pide la Unión Ciclista Internacional, pues ahora mismo estamos enrolados en buscar el mejor oferta para tener un graderío, que también nos exige la UCI, tiene un graderío en torno a la meta del ciclismo. Y por otro lado, una rampa de salida en la contrarreloj, acorde a las medidas establecidas por la Unión Ciclista Internacional. Nosotros ya teníamos una, pero tenía que ser acorde a sus medidas. Y bueno, un dato curioso que a mí siempre me ha llamado mucho la atención es que tenemos que tener 60 noches de hotel disponibles para la Unión Ciclista Internacional, para la gente VIP, algo que bueno, para mí es curioso y en cuanto también pues se nos caja un poco el presupuesto en ese sentido, ¿no? Porque bueno, porque esas 60 noches no son 60 plazas de hotel, son ¿no? ¿O sí? No tiene por qué. Es decir, ellos van a estar aquí una semana, la semana de la prueba, y bueno, son 60 noches que pueden ser en 5 noches varias personas, entonces, yeah. Entonces no tiene por qué. Pero bueno, nosotros, una cosa que yo no entiendo, nosotros ya pagamos unas tasas a la UCI, a la Unión Ciclista Internacional, y con esas tasas, pues si ellos quieren venir 60 o 100 o 20, que vengan con el dinero que ya se les ha entrado. Claro, y con los 6.000 euros de los derechos de la Copa. Exactamente. Entonces, que es una cantidad considerable, 6.000 euros. Pues bastante bastante elevada, la verdad es que sí. Claro, si aparte de eso añadimos un sobrecoste que para nosotros no repercute en la prueba, porque no vamos a mejorar la calidad de la prueba por las 60 noches de hotel que nos piden, pues... Que yo lo gastaría y buscaría patrocinador encantado si fuese para mejorar la calidad de la prueba, pero no es el caso, entonces... Bueno, uh-huh. ¿Nos ha dado la suerte de que algún hotel cercano se haya prestado como patrocinador y les haya regalado alguna noche? Sí, bueno, sí, ya hemos hablado con la cadena de hoteles, usa hoteles, y bueno, pues sí van a hacer un esfuerzo importante en ese sentido, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo hay que buscar patrocinio por otras causas, como es el graderío, etcétera, etcétera. Uh-huh. Bueno, ¿cuántas personas se piensa que vayan a participar? Porque ya se acerca la fecha, es el... Sí, queda poquito. El 11, 12 y 13 de junio, ¿verdad? Eso es. Bueno, la Unión Ciclista Internacional estima en 200 participantes, venidos de todo el mundo, ¿eh? Uh-huh. De todas las categorías. Sí. ¿Cuántas categorías hay? A grosso modo, y digo bien a grosso modo, son 4 categorías. Ajá. ¿Vale? Una es de discapacidad para ciegos, ¿sí? que compiten en tándem. Uh-huh. Otra es parálisis cerebral, que compiten en triciclo, muy, muy espectacular. Otro es la especialidad de, se dice en inglés, hand bike o bicicleta de manos, que son para personas que tienen las dos piernas amputadas o bien tienen alguna lesión en la columna vertebral, alguna paraplegia, alguna cosa de estas. Ya, serían entonces, personas con movilidad reducida. Sí. Entonces, ajá, ellos no pueden pedalear, evidentemente, y lo hacen con las manos. Ajá. ¿No? Bastante espectacular, la verdad, que se ha dicho, es muy bonito de ver, muy agradable. Y luego ya por último son las personas que tienen alguna discapacidad física, tienen algún tobillo, alguna pierna, algún brazo, una muñeca, y compiten en una bicicleta normal. Ajá. Esas son las 4 divisiones, a grosso modo, que hay. Luego, en función del grado de discapacidad que tenga cada uno, pues se subdivide en otras categorías. En más categorías. Sí. Hombre, yo creo que va a ser una competición digna de ver, no solo pues, por lo espectacular del deporte, ¿no? Sino, bueno, pues porque también es un ejemplo de superación de cada uno de esos deportistas. Efectivamente, yo animo al público a que vengan a verlo, y no solamente personas adultas, desde un punto de vista personal y egoísta, pero casi me gusta más que vengan niños y niñas, porque... para que vean que, a pesar de que hay ciertas personas con una discapacidad, no por ello dejan de hacer deporte o otras cosas en la vida. Entonces, bueno, pues que vean que la vida sigue y que está ahí, que la vida es muy bonita y que hay que vivirlo de otro modo, pero hay que hacerlo. Y hay que superarse, claro que sí. Claro que sí. Uh-huh. Pues nosotros pensamos estar al tanto de cada uno de los días de las competiciones que van a empezar el viernes, como decíamos, 11 de junio, en Palazuelos de Eresma, el sábado 12 en Escalona del Prado y el domingo 13 en Valverde del Majano. Desde aquí iremos dando quién ha ido ganando y cómo ha sido la clasificación, ¿qué le parece? Me parece bien. Sí, os agradecería que, bueno, pues unos días antes de la prueba, pues nos llamarais para animar a la gente, al público, a que acuda a verlo, y bueno, pues aquí les esperamos. Pues eso está hecho, Aurelio. Muchísimas gracias una vez más por tu tiempo. A vosotros por vuestro apoyo. Mucha suerte, ¿eh? Y que encontréis los patrocinadores que os faltan. Muchas gracias. Mucha suerte. Un saludo. Chao. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio. Qué bien, el campeonato del mundo en España, en Segovia. Un ejemplo de deporte, discapacidad, entrega, que vamos a ir siguiendo poco a poco esos días y que, como bien decía Aurelio, les invita a todos ustedes a ir a verlos.